Les dejamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Lapidaria. Donde Hel era vocalista y se llama Funeral Bell. De hecho va a ser micrófono abierto, creo. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Thank you.